la estación de Once? Sí, mira, ahí está el expreso deportivo. Uy, no, dale que arranca, dale, dale que se nos va. ¡Qué pibe! ¡Boleto! ¡Pibe! ¡Boleto! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre! Muy buenas tardes a todos. Comenzamos la primera edición de este programa que hemos denominado Expreso Deportivo. Estoy acá con mi compañera Yael Jiménez. Muy buenas tardes, Yael. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Tenemos un programa con todos los deportes como para ir comentándolos a ustedes cómo viene la próxima fecha, cómo se está jugando la fecha, porque inclusive en este momento se están jugando partidos de la Primera A. Y bueno, estamos acá para comentarles todas las novedades en lo que respecta al panorama deportivo actual, ¿no es cierto? Así es, aparte, hasta ahora tenemos solamente 3-4 partidos, ¿no? Nada más. Sí, solamente 3 partidos jugados. Quedan 3 partidos para jugar el día de mañana, quedan 2 partidos en carrera y un partido que se va a jugar hoy a la noche, así que tenemos la fecha dividida. Así que igualmente, el domingo que viene nosotros le vamos a estar informando acerca de este partido, de los partidos que no se jugaron hasta hoy, para el fin de que viene. Claro, claro, tal cual. Y les comentamos también quién nos están acompañando también del otro lado del estudio, ahí haciéndonos el aguante en la producción, en la operación. ¿A quién tenemos? Tenemos a Cintia, está Fabi, Leo... Nosotros. Están todos. Sí, ese. Está nuestro colega Ezequiel, que en un momento lo van a estar escuchando, van a conocer su voz por fin. Así es. Y tenemos con una temperatura bastante alta, ¿no? Tenemos hoy un día, la verdad, que nos tiene bastante cocinaditos. Ay, sí, un 30 grados. 30 grados 5, es impresionante el calor que hace y no se imagina lo que es acá dentro del estudio. Sí, ¿no? Y un 50% de humedad. El 50% de humedad. Tenemos también los números telefónicos para que se puedan comunicar. Sí, lo pueden hacer al 466-6559, se lo repetimos, 466-6559, o nos mandan mensaje de texto al 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. Bueno, ¿qué les parece si ahora, para ir arrancando así de movida, bien arriba, vamos a ir al primer tema musical? Dale, ¿qué te parece Onda Vaga? Te quiero. Onda Vaga suena en Expreso Deportivo. Te quiero, pensé. Te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije. Transformar la mala en buena. A continuación, antes de descarrilar, los resultados de la fecha, más la tabla de posiciones, más cómo viene la próxima fecha en Expreso Deportivo. Presentado por Ezequiel Barrios. Seguimos en Expreso Deportivo y tenemos la sección acá donde tenemos a nuestro compañero que nos va a dar una clase de fútbol. ¿Cómo anda, Fabi? ¿Cómo anda, Yael? Hola. ¿Todo bien? Bueno, muy bienvenido. Te presentamos a Ezequiel Barrio, nuestro comentarista de lujo. ¿Cómo anda? ¿Qué calor, no? Hoy sí. No. Impresionante calor que nos ha tocado. Es sauna. Y bueno, estamos bueno, cocinando, ¿eh? De alguna manera teníamos que arrancar este programa, ¿no? Con mucha calor, con mucha energía. Y bueno, qué mejor que un día como este para medio sobresaltado, me parece. Sí, medio sobresaltado. Pero bueno, la gente puede estar en la pileta un rato con la red. El que la armó. Tomando algo fresco, ¿no? El que la armó y el que la tiene también en su parque, ¿no? Bueno, está lindo. Sí. Tener una piletita para... Claro. De donde estoy yo, la arman. O sea que no es que la tienen ahí. ¿Dónde estoy yo también? Será el puentoncito. Está para tomar una cervecita. Sí. ¡Ah, qué asco! Sí. No, ¿cómo no. que no? No, guaca. ¿Con el calor qué hace? Lindo, lo más refrescante. Gancia también. Fabi dice acuario de pera, de manzana. Acuario de pera toma nuestro productor. Y bueno, tenemos unos partidos que ya unos se han partidos podido que jugar. Se han jugado, ¿no? Sí, no. Acaba de terminar el partido de River San Lorenzo. 0-0. Ninguno, me parece que River no pasó la mitad de la cancha, no atacó, lo estaba viendo el partido y no atacó en ningún momento, no se acercó, no tuvo muchas llegadas, no fueron muy claras las llegadas que tuvo River. Igualmente sí. La otra vez le ganó a Boca, así que claro. Sí, igualmente lo venían mal. Re flojo, ¿no? Sí. Venían como entonados porque habían tenido un triunfo importante y bueno, había muchas expectativas sobre qué iba a pasar después de ese triunfo, pero por lo visto Se durmieron en los laureles. Los pechitos fríos jugaron. Sí. Los pechitos fríos. Y después tenemos a nuestros amigos de Mendoza, Godoy Cruz, que le ganó a Banfield bien la campaña bien. De la verdad Godoy que sí. Cruz. La verdad que lo que está haciendo el turco Assad con Godoy Cruz, la verdad, aparte está para cualquier momento jugar la Libertadores. ¿Viste? No, la verdad que viene muy bien Godoy Cruz. Verdad, una excelente campaña. Y después tenemos el partido de All Boys. Le ganó Pará. El otro día yo me había confundido, ¿no? A ver si me explican bien. Existen dos All Boys. Claro, uno es Newell's Old Boys y el otro es All Boys. All Boys sería All Boys, claro. Con A. Bueno, el otro es Newell's Old Boys. Sí, ese es Rosario. Ah, listo, no entendía. Claro, acá nos confirman que va para la Libertadores 2011, Godoy Cruz, ¿no? Que ya está clasificado, así que buenísimo. Y bueno, terminó ganando All Boys a All Boys 2-0. La verdad, el equipo de Floresta está haciendo una campaña excelente. Se ganó a casi todos los grandes, menos con Racing, que fue de visitante, que perdió 1-0 ahí, pero te digo que merecía un empate, llevarse un empate en Avellaneda, pero después le ganó a Independiente, a River, a Boca, y eso que Boca no quisiera jugar a la cancha de hoy, fue a la cancha de Huracán y le ganó 2-0. Sí, tal cual. No, grosso. Sí, la verdad grosso que... la campaña de All Boys, así que viene muy bien. Y después, uno de los punteros, Estudiante de La Plata, que le ganó a... Que ganó 2-0 anoche. 2-0, le ganó a Huracán. Bien, venían después de sí, la de una derrota pasada con Tigre. Sí, ahora se compuso. Derrota importante y bueno, ahora parece que repuntaron. Y así también se vienen 8 partidos sin perder All Boys, ¿eh? Sí. Importante. Importante. Muy bien. Y después, bueno, la tabla de posiciones está así como... De posiciones, como... ¿no? Estudiante sigue puntero hasta que juegue Vélez. Está con Vélez, ahí están juntitos los dos, ¿o no? Sí. Claro, pasa que justamente ahora Vélez le sacó falta 3 puntos de ventaja. Claro, pero a Vélez le falta el partido de mañana, así que veremos mañana. Pará, ¿cuántos juegan hoy? ¿Tres, no? ¿Hoy? ¿O cuatro? Se jugaron, hasta ahora se jugaron Va, hasta ahora hoy domingo se juegan 4 partidos. San Lorenzo River, claro, que ya terminó. Después sigue Boca Arsenal, que ya empezó, y... junto con el partido de Gimnasia y Vélez. Sí, y que después... están jugando 0-0 en La Plata. Claro. ¿Qué? ¿Mañana feriado también hay partidos? Mañana sí. Feriado, mañana juega Independiente. Independiente, vamos, con Colón, juega Olimpo con Argentino y Lanús con Tigre a las 21:15. Tarde a las 21:15 de partido, ¿no? Y lo que pasa es que hoy con el calor que hace... Claro. ¿Sabés qué les iba a preguntar? Cuando ellos tienen que jugar y juegan muy temprano, ¿no? Por ahí un domingo, sí, o sábado. Bueno, en este caso, bueno, mañana. A las 2 de la tarde, ¿eso no tendrían que prohibir ese horario? Y sí, sí, porque los jugadores... Ahora que se viene el verano. Lo que se exponen son los jugadores. Por eso, con los rayos de sol mal. Ahí se cae uno... Claro. Reensolado, imagínate. Sí, aparte tienen que tomar agua, se tienen que refrescar. Se redeshidrata. Sí, ha pasado inclusive, no, por ahí no tanto acá, pero ha pasado en clubes europeos que el jugador se ha descompuesto así en mitad de partido y es una pérdida importante, ¿no? Es un jugador menos que tenés. Claro. Aparte, jugando de noche, baja la temperatura un poco, no es tanto es como durante el día, pero se juega más cómodo, ¿no? Es más tranqui. Así que bueno, y bueno, después tenemos la fecha de mañana, que veremos qué pasa. Mientras tanto estamos mirando el partido de Gimnasia y Vélez, que van 0-0, un minuto y medio recién van jugando. Así que bueno, listo, vamos a ir mirando mientras vamos a ir comentando cómo vienen las fechas. Y después tenemos la próxima fecha también que se viene. ¿Cuántas fechas quedan más o menos? Y que ahora con esta van a quedar 4. 4 fechas. Y bueno, 4 fechas ya se puede ir definiendo más o menos quién va a ser el... Y sí, el por ahora el que saca chapa es Estudiantes. Ahí el que le va a hacer pelea va a ser Vélez. Sí. Yo creo que ahí entre ellos dos va a estar un ganador. Son los que más están. Después Godoy Cruz viene muy bien, pero la verdad que 24 puntos a 33 que tiene. Claro, son con 25, es un promedio que donde tenía que hacer All Boys. Claro. Y lo puede pasar, ¿eh? Sí, sí, inclusive Arsenal está con 25 puntos, sí, y tiene un partido menos todavía. Así que sí, también no hay que perderlo de vista Arsenal. Y bueno, All Boys está con 22. ¿Independiente? Independiente. Después, ¿a dónde está, pobrecito? Independiente. ¿Dónde está chiquitito? Independiente está en la Sudamericana, Independiente. Malísimo, Independiente con 12 puntos. No, está pero, en el puesto número 18. No, pero de Independiente, equipos, ¿viste el bueno, bueno, el triunfo que sacó allá en Quito? Está peor que River. Sí, pero en la Sudamericana, ¿vos viste bueno, pará, con la Liga? Allá en la altura, ¿eh? Sí, allá en la altura, ahí se defendieron bien. La verdad, un triunfo. Un lindo tanto. Y pero lindo tanto está Independiente en la semifinal. No está en la semifinal, y bueno, ¿por qué hablas así, pobrecitos? Bueno, pero estamos hablando ellos en este se sacrifican momento mucho también, ¿eh? No seas así. Ah, en realidad todos los equipos se sacrifican y estamos hablando de un torneo local, ¿no? Que es como sí, más importante. Sí, un torneo muy competitivo, aparte... Vos sabés que a la fecha que ganaste, a la otra perdés o empatás y no hay un equilibrio. No hay un equilibrio y eso está bueno. Antes por ahí se veía más que siempre los que peleaban a punta eran Boca River, ahora no. Como que está no, más... No, ahora está más peleado. ¿Te fijás la campaña de All Boys, de Godoy Cruz? Los equipos chicos peleando a morir ahí por el primer puesto, la verdad eso, que... Eso da, te das cuenta lo que es el fútbol argentino hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Y lo que se está generando, ¿no? Porque inclusive los equipos que están en el Nacional, que ahora dentro de un rato vamos a estar hablando de particular caso de Deportivo Merlo, también vienen con mucha asombra, fuerza, muchísima mucha asombra, garra, mucha la garra. Sí. Y eso está bueno, ¿no? Que el nivel de competitividad no baje, si bien hay una crítica generalizada que el fútbol actual está bastante chato, que no se juega como antes, que ay, se juega... Ay, aparte, ustedes, bueno, no va el caso, ¿no? En realidad... Pero el otro día cuando jugó Boca River, o sea, siempre se arma un despiole. Pero, o sea, yo estaba mirando la tele y ya antes, una hora antes, dos, se estaban cagando a palos. O sea, nada que ver, dejate joder, vas a mirar el partido, no rompa la pero bola. Era tremendo. Y andá a decirle eso a la hinchada, ¿no? Andá a decirle eso a la hinchada. Son unos negros villeros. Sí, justamente a la hinchada no se le puede decir nada, es lo que es lo lamentable del fútbol del argentino, que la hinchada se está inmanejable. No van a disfrutar, porque pareciera que no irían a disfrutar en vez de ir a ver un espectáculo, del partido, claro. ¿Me entendés? Van a pelearse, a qué sé yo, a que maten a alguno, nada que ver. Y encima, el otro día estaba mirando también ahí que le pusieron unas banderas al... ¿Cómo se llama esto? Arriba, en el entrenamiento, ¿viste? Pecho frío, qué sé yo. Sí. Menos aliento también, o sea, nada. Bueno, a Boca le pasó onda lo mismo. Claro. Ahora que agarró Pompey, Le pusieron una, Tito Pompey, que va a seguir hasta fin de año, parece. Sí. A ver si el año que viene vamos a tener un nuevo entrenador. Pero en ahí, el equipo de Boca. Me parece que va a agarrar Falcioni. Falcioni, vos decís. Falcioni. Y a Capa lo echaron. Y bueno, Capa no, me parece que no era para River, Capa. No, no era para River. Pero bueno, listo. Tenemos que ir a un siguiente tema musical para después poder seguirlos informando por cómo viene la fecha. Y bueno, ¿qué tenemos? Cuarteto de Nos, Bipolar. Cuarteto de Nos Bipolar suena a las 19 y 18 minutos, ¿en dónde? En Expreso Deportivo. A continuación, El Furgón. Debate sin censura en Expreso Deportivo. Seguimos en Expreso Deportivo y empezamos nuestra sección El Furgón, donde tenemos para debatir varios temas importantes que han ocurrido a lo largo de esta semana. Lo que pasó que tuvimos en la semana, una semana deportiva interesante, ¿no? Con mucha actividad. Sí, con la selección, el clásico. El superclásico también. Yo me quedé pensando también el domingo, que se viene el domingo que viene la final del TC y tiene 7 posibles campeones. Wow. Impresionante, sí. Impresionante. Cualquiera de los 7 puede llegar a salir campeón. Mirá que depende de quién gane la carrera. Así que es importante, va a estar muy interesante para ver el domingo que viene la carrera del TC2000. Y bueno, también tenemos acá un horno que nos está cocinando. Venimos hablando de la temperatura. Nos estamos asando, ¿no? Yo acabo de salir con 5 kilos menos. Sí, la cuestión es que cada chequeo informativo que hacemos nos tira un diferente dato. Acá hay unas páginas que nos tiran 30 grados 5, después otras páginas como por ejemplo 26. La de Clarín, 26 grados 3. Después tenemos la televisión que nos dice 25 grados, así que no sabemos exactamente qué temperatura no sé, pero hace. El calor es insoportable. Hace mucha. Hace calor. Hace mucha. Estamos en noviembre. Estamos en noviembre. Y les recordamos también a la gente las vías telefónicas. Sí, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 466-6559. Se los repito, 466-6559. Y si nos quieren mandar un mensaje de texto, anoten ahí, 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. Así es, y bueno, de esta manera empezamos el debate del día de la fecha con el superclásico, ¿no? Que fue lo que nos encontró. Un superclásico donde dejaba fuera uno, dejaba fuera el otro. Cualquiera de los dos, igual yo creo que los dos ya estaban afuera de la pelea, pero era más por el honor que por otra cosa. Sí. Y yo creo que para salvar el año, sí, era obvio. Porque era para salvar el año. De parte de los dos lados decían, no, que no salvamos el año, que esto... Bueno, que igualmente para River le sirvió eso, levantó un poquito el ánimo, ¿sí? Porque estaban para atrás. Igualmente, fue un re despiole ese partido. Sí, no, mucha patada, bengala. Mucha violencia. No, pero aparte violencia, no solamente de los jugadores de la tribuna que tiraban bengalas. Tiraron bengalas por todos lados, no sé qué querían prender fuego la bomba. No estaban en la bombonera, estaban en el Monumental, ¿no? Claro. Después empezaron a romper las banquetas. No sé, estaban todos loquitos, qué sé yo. Esos Dios. Son los boluditos de siempre. Estaba desatada la hinchada. Y bueno, esto genera esta clase de situaciones, sí. ¿No? Inclusive estaba viendo unas imágenes de antes del Superclásico. La gente que estaba acomodando las vallas para la venta de entradas también estaba revoleando tickets viejos. Era como un descontrol eso, generalizado. Los tickets de esos son de siempre. Sí, de siempre, sí, sí. Las cosas esas son de siempre, siempre. Ay, bueno, pero o sea, está bien, qué sé yo, pero cada vez se aumenta más el... Vendría a ser, no sé, ¿cómo le pueden decir? La cuota de violencia. Sí. La cuota de violencia. Está bien, pueden estar re caliente porque no gana uno, sí. No gana el otro. Es un despiole total, se llevan toda la plata, qué sé yo, todos los bobitos, como un par que conozco, que van y pagan todo de la mesa, la cuota. Y esos son los fanáticos que siguen al equipo a todo lado, ¿no? Por favor, qué pedo. Y pero bueno, y Borghi se fue, Borghi, ¿no? Y Borghi se terminó yendo, obviamente se quedó sin club debido al flojo rendimiento. La verdad que no ha conseguido ningún resultado positivo desde que estuvo al frente del equipo. Dejó bastante que desear. Aparte, el equipo no jugaba lo que pretendía él. Es que en realidad... Un esquema con una línea de 3, donde después en el clásico empezó a jugar con línea de 4. Claro. Decía, si Clemente pasaba hacia el medio campo o empezaba arrancando de 3... La verdad que... Bueno, pero mira, desde el 2007 que River no le ganaba a Boca. Claro. O sea que bueno, pobrecito, también hay que dejarlo, qué sé yo. Yo no hincho ni por uno ni por el otro, pero bueno. Bueno, qué sé yo. Encima Maidana, Maidana le hizo el gol. Maidana, encima, mirá vos, un ex Boca vino a hacer el gol, así que bueno. ¿Por qué no lo gritaste, Maidana? Es que si gritaba no salía vivo de la cancha, justamente. No, pero el que le está dando de comer ahora es River. Creo que con más ganas lo tenía que haber gritado. Más allá de que se lo guardó un poco, pero creo que era para desahogarse un poco más. No, pero esto pasó toda la vida. Inclusive pasó cuando Palermo pasó a Boca, que no gritaba los goles que le hacía a Estudiantes. Inclusive también yo me acuerdo cuando se jugó el Mundial anterior, sí. Que jugó Argentina-México y el director técnico de México era argentino, que después fue técnico de Boca, no me acuerdo el nombre, sí, sí. del bigote. que también, o sea, cuando salieron los dos equipos a la cancha, que había que cantar los himnos, él se quedó en la puerta del vestuario, o sea, no, en la puerta del túnel. La Volpe. La Volpe, justamente, no salió para no hinchar con ninguno de los dos equipos. Y cada vez que lo oigan a los hinchas de Boca hablar de la Volpe, no, matar. Es mala palabra la Volpe. Teniendo el campeonato ahí, teniendo a la palma de la mano. Se le fue. Un punto faltaba. Se le fue de las manos. No, impresionante. Perder los últimos tres partidos donde para solo el hincha Boca, necesitaba fatal, un empate para salir campeón, creo que quedó para la historia. Sí, ese la campeonato que sí, quedó para la historia. Y bueno, después tuvimos el partido de Argentina-Brasil, el miércoles. ¿No? Messi. Increíble Messi, Increíble Messi, ahora logrando los resultados que no claro, él mismo dijo que a Brasil no le había ganado nunca. Y bueno, no. Sea amistoso, ¿no? A Brasil yo le quiero ganar jugando a la bolita, cualquier cosa. Claro. Esa rivalidad que tienen con Brasil, por Dios. Sí, bailando, ¿por qué tanto? Bailando ¿por capoeira, levantando mujeres, lo que sea. Jugando le lo que ganar. Sea. Ay, no, a Brasil se le juega. Igualmente, mira, yo le voy a decir una cosa. No hay que ser. Miren, no tienen que ser tan. Porque cada vez que quieren ser más competitivos y más, le va a terminar ganando a Brasil. Siempre. Y aparte que desde el 2005 que Brasil no ganar un partido, por eso viene ganando a full, ¿me entendés? Aparte, ¿ves? Cada vez quieren ser más competitivos y bueno, no. Bueno, pero ahora con el triunfo de Argentina, bueno, espero que sea al revés ahora, y que empecemos a ganar nosotros. Ojalá que se revierta la tabla, porque encima tenemos ahora la Copa América y tenemos que consolidar. Apuntamos el título ahí, Sí, tenemos aparte que consolidar. Jugamos local, título, somos locales, así que sí, tal cual. Y bueno, después tuvimos a nuestros queridos amigos de los Pumas, que estuvieron jugando también contra Francia, ¿no? Sí, estuvieron perdiendo con la gente de Francia ayer 15-9. La verdad que un partido bastante reñido, ¿no? Con que la selección volvió a ser grande en defensa y no pudo convertir. Sigue en flaca en el ataque y bueno, chocó contra pelotas feas, penales, pérdidas y la defensa rival. Sí, aparte Francia tiene un equipo bien importante, ¿no? Digamos que Francia está ¿cómo siempre debe doler ese pero ataque, pero ¿no? ¿Ustedes vieron cuándo fue el mundial de Pará, cuándo fue el mundial de los Pumas? El año pasado que estaban todos remoción, que eran I love you Pumas. El año pasado, 2007. No, me parece que 2007 fue el mundial de. No, ¿no fue el año pasado? Me parece que... A ver, nuestros ahí... El año pasado. No. El año pasado. Sí, el año pasado habrá sido. La verdad que no tengo la menor idea. Bueno, pará. No, sí, ¿sabes por qué? Porque estaban a full con... Ay, yo soy de los Pumas, ay, no sé qué. Estaban a full con... toda la camiseta, claro. Eran todos re fanáticos. Ahora, nadie se acuerda. Pero eso era más propaganda que hacía la tele, ¿no? Bueno, pero y la gente igualmente se enganchaba. Sí, se enganchó. No sé. Aparte... por lo que habían demostrado los Pumas, ¿no? Bueno, sí, entonces, no sé, lo tuve como en el 2007. Sí, en el 2007 fue el Mundial de Rugby, la Copa del Mundo. Así que del 7 al 20 de octubre fue el Mundial. Y bueno, nada, Todos re emoción por estábamos los Pumas. Todos muy emocionados. Ahí estábamos se todos escapó ahí, con los Pumas. Creo que Sudáfrica, bueno, sabemos que Sudáfrica es una de las potencias en el rugby, junto con Nueva Zelanda. Sí, tal cual. Y bueno, es un campeonato que siempre hay que pelear, ¿no? En realidad es como todo, ¿no? Siempre el deporte, a veces no gana el que mejor juega, es sabido. Acá siempre es mucha garra y las pelotas tienen que entrar siempre. Sí. Y bueno, si la pelota no entra, por más bien que juegues, lamentablemente, no conseguís los resultados. No hay excusa que valga. Bueno, listo. Ahora, ¿qué les parece si vamos ahí? Tenemos que presentar la tanda de media hora. Dale. Si no les parece mal, son las 19:32, así que nos vamos a la tanda y a regreso volvemos con mucho más. Expreso Deportivo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. Y del presente, ¿quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. domingos, de 22 a 24. T para 3, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Y ahora, Expreso Internacional. Expreso Internacional. Goles argentinos en el exterior. Seguimos en Expreso Deportivo, son las 19:34. Y nos estamos muriendo de calor. ¡Qué calor! Importante. Impresionante. Calor importante, estamos como los garotos de Ipanema. Y mientras le recordamos a la gente los números telefónicos. Sí, dele, chicos. ¿Nos quieren mandar un mensaje de texto? Lo hacen, dale. 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. O si nos quieren llamar a la radio... lo pueden hacer al 466-6559, 466-6559. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos banca. Que nos banque, ¿no? Sí, vamos, vamos. Este es el primero, se vendrán más, ¿no? Por supuesto, nos saludan a través de Facebook, así que ¿quién te dice? Le mandamos un saludito a todos nuestros parientes, sí, a mi tía Moni, a mis amigos Leo, Walter, a mi amigo Lautaro que nos está siguiendo por el Face. No sé, bueno, le mandamos saludos a todos. Saludos a la gente ahí. A todos en general. Sí. Y bueno, mientras tenemos los goles argentinos por el mundo. Sí, ¿no? Messi. Messi. La goleada del Barcelona, 8 le metió. 8 goles. Impresionante. No. Y 3 de Messi. Increíble. Y 3 goles de Messi. Es un tremendo este Messi. Mientras... Después, Real Madrid había ganado 5-1 al Atlético Bilbao. Un gol de Higuaín. Sí, sí, hubo un gol de Agüero. También hizo 2 goles del Atlético de Madrid el día de hoy. Y también Carlitos Tevez metió 2 goles con el Manchester. Y no le da gracia no le da gracia. Me da mucha gracia propaganda. La propaganda con Ever. Es un grosso, Carlitos. En inglés le mata, me mata el inglés. Igual no me da gracia. No me da gracia Ever Ludueña. No es un personaje. Ay, qué mala onda eso fue. No sé qué gracia tiene Ever Ludueña, ¿no? No le veo la gracia. Y pero él es, viste, tipo antiguo, así con... Bueno, ¿ven sin codificar? Sí, ¿o sí, no? Sí, ¿cómo sí. No? De morir Colón, la risa, Colón. Las 2-3 horas que están, te... Sí. O sea, es lo más. Yayo es un personaje, la verdad. Me gusta el personaje que hace del Caballero Rojo. Buen programa para pasar el domingo. Y tenemos más goles también. Estuvo el Meridiano Armamenteros, también metió 3 goles. Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez en el Liverpool también. Y después otro que Benevaca, Julio, también hizo en Ecuador. 2 goles metió. ¿Sí? Así que viene el semillero argentino. Bien. Sí, venimos bien con los jugadores. Importante. Así que, bueno, estos son más o menos el panorama de cómo vienen convirtiendo también Maxi Rodríguez. Hizo un gol de la Liverpool, metió un golcito. Y bueno, así también Pablo Zabaleta, unos cuantos más, estuvieron haciendo goles. Crespo también metió un gol para el Parma. Hernán. Bien ahí. Así que mientras vamos a ir a un tema musical, ¿les parece? Bueno, dale. ¿No te va a gustar verte reír? Suena. ¿No te va a gustar? ¿En dónde? En Expreso Deportivo. En Expreso Deportivo te presentamos Saltando el Molinete, los resultados de la B. Seguimos en Expreso Deportivo siendo las 19:43 y... ¿Gol de Boquita? Ah, convertido en gol Boca. Araujo. Emocionadísimo, están ahora atacando a full al equipo contrario, están con sí, Arsenal. La verdad que hizo el gol Araujo, un chico de juvenil de Boca. A los 27 minutos. ¿Qué es el primer tiempo? Es el primer tiempo y a los cinco minutos Boca ha ido atacando, ha tenido oportunidades más o menos. Ha tenido grandes chances de poder hacer un gol más. Por lo menos tres oportunidades más, ¿no? Lo que es la inyección anímica de un gol, ¿no? Sí. ¿Cómo interfiere? Y bueno, y ahora también tenemos para resaltar los resultados de la primera vez. No sabía que eras médico ahora que resultaba. No, resultas todavía no, pero resultados sí. Y tenemos partidos todavía por jugar, ¿no? Todavía no ha jugado Chacarita y Patronato, San Martín y Aldo Cibe tampoco han jugado, y Atlético Rafael y Tucumán todavía están pendientes. Vamos con los triunfos de Almirante Brown sobre Defensa y Justicia. 2-0 ganó Almirante Brown. Sí, la verdad que lindo partido también. Sí. Deportivo Merlo. Deportivo Merlo, que ahora vamos a hablar un poco de Deportivo Merlo, que viene muy bien perfilado. Por fin alguien de la zona oeste. Por fin alguien de la zona oeste. Le ganó Independiente Rivadavia en Mendoza por 3-2. La verdad que bien, Deportivo Merlo. Después Ferrocarril Oeste, que perdió con Boca Unidos. Está tercero Merlo también en la tabla de posiciones. 2-0 ganó Boca Unidos. Bien, mirá si termina en la primera Boca Juniors, Boca Unidos. Sería interesante. Ya nos hacíamos mezcla con All Boys y All Boys. Sí. Ahora Boca Juniors, Boca Unidos. Rosario Central. Pará, pero están hablando acá de lo que es, ¿no? Del oeste. Estaban hablando recién del oeste. Claro. Y está Merlo. O sea, pero Moreno, ¿no? No, todavía no existe. A nadie nosotros. No tiene representante. Bueno, seguimos con Rosario Central. Le ganó a Tiro Federal 1-0. 0-0. 0-0 salió San Martín de Tucumán contra Unión. Sí, se lo extraña a Rosario Central en primera. Más Newell, ¿no? Los hinchas de Newell. Sí, los hinchas de Newell no tienen clásico. Belgrano de Córdoba también le ganó a Gimnasia Esgrima. Le ganó. Salieron empatados con Gimnasia Esgrima de Jujuy 1-1. También. Pará, vos sabías que no está bien, no estamos en lo que es el fútbol con Moreno, ¿sí? Pero estamos en rugby y básquet, no me equivoco, ¿no? Sí, importante. Inclusive rugby asumió a primera hace muy poquito, hace 2 meses, creo, Club Mariano Moreno subió a primera de rugby, así que importante. Bueno, bien, algo nos tenemos que conformar con algunas cosas. El otro día en el Rotary Club, inclusive le dio un reconocimiento, así que bien. Y después la CAI también, que estuvo jugando con Instituto de Córdoba y ganó Instituto de Córdoba 1-0. Así que, bueno, así se vino más o menos los resultados de la B. Y tenemos también la tabla de posiciones. Sí, sigue Atlético Tucumán. Primero con 26 puntos. Después el Instituto de Córdoba con 25. Lo sigue Rafaela con 24, igual que Deportivo Merlo. Y San Martín también está ahí metido en la pelea, ¿no? Sí. Una pelea importante, ¿no? Ahí, está lindo pareja, el campeonato. Porque no se llevan tanta distancia, sino un solo punto nomás. Más parejo que la A, inclusive. Sí. Más parejo que la A, inclusive. Así que, bueno, estos fueron más o menos lo que eran los resultados de la B. Y bueno, ahora vamos a ir cambiando de tema y vamos a hablar un poquito de lo que es Deportivo Merlo. Búscanos en Facebook, Expreso Deportivo. Expreso Deportivo. Y bueno, seguimos en Expreso Deportivo y tenemos para comentarle la realidad de Deportivo Merlo, ¿no? Que se viene... ¿Hazaña? ¿Hazaña? La verdad que... Hazaña. ¿Lo que está haciendo Deportivo Merlo? la verdad, claro, buenísimo. Faltando 4 fechas para el final de la primera rueda, Deportivo Merlo es el único equipo de Gran Buenos Aires y Capital que le hace frente a los grandes equipos del interior. Sí. ¿No? Una realidad bastante importante y bastante buena, ¿no? Nos da orgullo, ¿no? Que un vecino esté peleando estas instancias, la verdad que... Sí, aparte acá de zona este, conocido por la gente. Claro, claro. En su segundo año de Nacional y después de haberse quedado en la categoría ganándole la promoción a Sarmiento, saca el pecho por los clubes grandes los clubes con mucha historia que no están haciendo el campeonato que todos, claro, esperaban que hagan. Lo que es Ferro, que es malísimo, ¿no? Claro, inclusive Ferro, Chacarita y Defensa no logran salir de su irregularidad. También está Almirante Brown, que tampoco consigue muchos, sí, resultados. Así que es una gran campaña la de Charro, sí, que está haciendo. La verdad que es digna de buenísima. De resaltar, ¿no? Y muy bueno, y esperamos que pueda llegar a cuanto más lejos posible. Imagínate que terminamos con Deportivo Merlo subiendo a primera. ¿Cómo? Uy, recopado, ¿no? Sí, no, buenísimo. Orgullo dentro de todo. La cancha acá a 2 cuadras para ir a ver los partidos. ¿Sabes qué? Va, igualmente. Igualmente, si no quisieron jugar la gente de Boca en el estadio All Boys, menos van a querer venir acá a Merlo a jugar un partidito, ¿no? Ay, che, qué mala onda. Y lo que pasa es que los clubes grandes tienen estas exigencias. Claro, ¿no? Por lo primero que dicen que tienen mucha hinchada, entonces que le van a dar que poca... no dan a cupo, claro, acá con las canchas de acá, del oeste. Que muy pocas entradas, que pum, que pan. Claro, la recaudación, la pelea sí, por la recaudación. Sí, por eso, es por eso. La mitad más uno, que dice que son de Boca, que ellos son más que... Nada que ver. Sí, sí, tienen, sí, más, sí, hinchada, sí, sí. Bueno. Pero bueno, cuestiones. Igualmente es importante que pueda haber un estadio con mucha hinchada, ¿no? Y bueno, sí, los estadios, los equipos chicos les cuesta por ahí ir juntando la plata como para poder conseguir un estadio similar que tienen los equipos grandes, sí, ¿no? Son muchos años de permanecer en primera y ir haciendo negocios como para poder llegar a conseguir un estadio como la gente, ¿no? Inclusive Independiente hace poquito recién pudo, sí, conseguir la un verdad estadio, que hermoso estadio que construyó. Hermoso estadio, pero ¿cuánto? Libertadores estuvo? De América. Ajá. Qué buen nombre. Libertadores de América, Rey de Copas, estuvo mucho tiempo, sí, sin tener. Aparte con la venta del Kun Agüero. Con la venta del Kun Agüero hicieron un gran negocio. Un par de ventas hicieron y hicieron un gran hicieron negocio. Un estadio lindo. Y bueno, listo. Ahí tenemos la gente de Deportivo Merlo que está peleando por ascender a primera. Y bueno sería aguanta una el charro, gran sorpresa. Aguanta el charro, sí, ¿por qué no? Somos vecinos y tenemos que hacerle todo el aguante para que ellos puedan estar bien arriba, sí, ¿no? No sé, más allá de que de la afinidad que uno pueda llegar a tener, está bueno poder ir apoyando a los equipos de la zona. Si bien, sí, nosotros en Moreno no tenemos un representante que defender. Pero más cuando es del oeste, uno se aferra muchísimo. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos a ir presentando un temita para ir entrando en clima de lo que es el cierre del programa, ya siendo las 19:50 minutos? Ay, sí, no nos queremos ir, pero se nos pasó re rápido. Se voló la hora. Se va volando. Así que vamos a ir escuchando el tema musical. Dale, vamos a escuchar Carajo. Suena Zion. Carajo y su tema Zion, ¿en dónde? En Expreso Deportivo. Se conocerá la verdad, una misma oportunidad, bajará la voz desde el cielo. Certera señal, palabra y testimonios leales, enfrentando mentira y perdición. La fortaleza espíritu es grande cuando es verdadera nuestra comunión. Atravesando dificultad llegarán con la promesa de que al final serán libres. Recorriendo paisajes de muerte, caminos de mala sangre, y entre tanta oscuridad se ve un destello de luz. Fuerte, incandescentemente revelador. Caminaré por donde más cuesta. Es pacto de corazón. No abandonar la pelea. Salud, pueblo, sagrado fuego. de que no todas eran flor, desparramándonos, conectándonos con una nueva esperanza para todos. Una voz, un tiempo, un don, una sangre, una vida, un solo amor. Una voz, un tiempo, un don, una sangre, una vida, un solo amor. Porque esta lucha no combate la sangre, sin compasión no hay comprensión, no hay solución. Arrancamos el último bloque de Expreso Deportivo. Sí, ya nos vamos a tener que ir un chiquitito. Ya nos vamos despidiendo. Y aparte se está terminando el partido de Boca, ¿no? Los primeros 45 minutos. Sí, ya está ganando 1-0. Ya está con el tiempo cumplido. Está jugando los dos minutos reglamentarios que han adicionado. Sí. Pero bueno, igual Vélez no saca mucha diferencia, que digamos. Está 0-0 igual. No, Vélez está 0-0. Así que por lo visto va a terminar con ese resultado igualmente. Se deben estar muriendo de calor los jugadores, como nos estamos muriendo. Acá nos estamos asando a full, ¿no? La verdad. Sí, no. Salimos a la parrilla. Creo bueno, pero ¿sabes qué? Ellos, ese sacrificio que están haciendo ahí, entre comillas, después se llenan todos los bolsillitos, así que no lloren tanto. Sí, por supuesto. Me acuerdo el otro día que miraba reportaje al jugador Bataglia, que estaba jugando en España, ¿sí? Y decía, ¿cómo es? Y mostraba la casa, ¿no? En un programa de televisión y decía, ¿sí? Che, pero qué linda parrilla que tenía acá para juntarte los domingos. Y dice, no, yo los domingos laburo. está bien. La gente por ahí no se acuerda, pero yo tengo que laburar. Dice, para mí el asado de domingo no existe. Pero bueno, igualmente tenía una linda parrilla. Sí. Para Marta, ¿tienen parrilla? Mirá, eso es lo de menos, Fabi. Por supuesto. Así que bueno, nos comenzamos a despedir. Presentamos el equipo de Expreso Deportivo. Le agradecemos mucho, bueno, a toda la gente que nos está escuchando también, ¿sí? Bueno, a Cintia Casimiro, bueno. Nos está haciendo la operación. Ahí. A Oski, nuestro productor. A Fabi. Obviamente a nuestro columnista Ezequiel Barrios. Fabi Lépez, acá al ladito lo tengo, mi amiguito. Y acá, ya es Jiménez Nirvin. En la conducción tenemos también ahí a nuestro querido Leo Smerlin en la asistencia psicológica. Nuestro asistente psicológico. Y nuestro operador Fabián Coronel. Así que se puede decir que en Expreso Deportivo Hay equipo, chicos. Hay ¿cómo? Equipo, hay equipo. Así que bueno, de esta manera nos vamos despidiendo. Recuérdense, la semana que viene los esperamos para el ir próximo domingo, ¿no? El próximo domingo. Ojalá que con menos calor, pero bueno. De 19 a 20 horas vamos a estar diciéndoles los resultados de las fechas mientras el partido de Boca terminó definitivamente el primer tiempo. Así que el de Vélez también. El de Vélez también, así que después pueden ir viendo más o menos cómo es el resultado. Y bueno, los esperamos la semana que viene. Y bueno, dale, una semanita nos encontramos acá en la 90.1. De 19 a 20 horas, escuchan Expreso Deportivo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 02.